Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Quiero decirles, sí, ya que menciona la Bersuit, ya se lo dije por allí por septiembre, octubre, estuve en una oportunidad en la ciudad de Maipú, en la provincia de Buenos Aires, subí al escenario, ellos habían terminado de tocar, uh-huh, y me mencionaron como dirigente cooperativo y se me acercó el tecladista. Vos sos Junio, te escucho en el cafecito. Mirá qué bien, qué grande, me acuerdo de una contacto. Sí, Juan Subirá. Subirá, efectivamente, sí. Bueno, me acuerdo que lo contaste. Y yo charlamos con el Pájaro hace relativamente poco también, unos meses, no sé. Qué grupo bárbaro, Dios me libre. Sí. Con el cóndor, bueno, alguna vera. Y creo que hablamos, a ver si me estoy equivocando, pero hablamos en relación al uso que se estaba haciendo de temas de la Bersuit. Sí, señor. ¿De parte de Milei o de Macri? Qué mal, pero que estamos hoy, la sí, gran estamos, flauta. Estamos grandes, Juan Carlos. Qué sí, mal, ya veo, estamos. Ya veo, ustedes son gente grande, sí. Me da bronca. Bueno, un abrazo grande al Cóndor, a Juan y a toda la banda, y teníamos ese recuerdo, ¿no? De cuando nos contaron aquella vez cómo se veía desde el escenario una década y otra, ¿no? La década del 90, la década de los 2000, y qué cosas ocurrían. Bueno, y también, claro, el uso de las canciones de rock ahora. Claro, bueno, Milei volvió a usar, sí, se viene el estallido de la Bersuit, sí, además de las de la Renga, sí, ¿no? Arranca con la Renga, Soy el León, y termina con Se viene el estallido. Y la sensación es, flaco, vos tenías ganas de que suene eso cuando vos estabas en el escenario, pero no entendés lo que está diciendo, porque tu gobierno, eventualmente, ¿no? Y si hay algún estallido cerca desde el 2001 a esta parte, y bueno, la sensación es que estás haciendo todo lo posible para que vaya en ese sentido. Bueno, en fin. Bueno, Juan Carlos, reflexiones respecto del modo en que el gobierno construyó, y yo voy a decirlo, con armas de la política. El gobierno construyó con muñeca política, no es solo licuador y motosierra, el gobierno también demuestra muñeca política. Guillermo Francos, como jefe de gabinete, fue al Senado, acomodó los tantos, consiguió dictamen de comisiones. Reflexiones y miradas sobre esto. Bueno, tuvo que utilizar finalmente la muñeca política. Esa es una primer cosa frente a lo que me suena lo que vos decís, porque primero lo que hubo fue a las piñas, como es un nido de ratas, entonces déjense de joder y allánense a todo esto. Eso fracasó, y entonces finalmente, después de concesiones en la Cámara de Diputados muy grande y después de concesiones mucho más todavía en el Senado, entonces logra lo que logra precisamente haciendo concesiones políticas, ¿no es cierto? No sé cuánto quedó de lo que era la ley original, efectivamente. De cualquier manera, lo que utilizó en definitiva es el látigo presupuestario y negoció todo lo que perjudicaría severamente fundamentalmente a las provincias. A mí me queda herramientas de la política, Juan Carlos, sí, porque no es la primera bien, vez. Pero eso sí, pero yo no sé si tenemos que poner el eje en la ponderación de toda esta situación, que utilizó herramientas de la política, o como yo digo, lo hizo tardíamente después de no utilizar herramientas de la política y querer pasarse al cuarto, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadora. Después de todo eso llevamos 6 meses y entonces finalmente utiliza, pero yo no sé si hay que allanarse a que utilizó las herramientas de la política o que lo hizo tardíamente. Lo de fondo, bueno, las dos cosas son ciertas, ¿no? Bueno, puede ser, efectivamente, sí, pero eso es un tema de la metodología que no es poco importante, porque estamos hablando de si se respeta el sistema democrático o si lo arrasa al sistema democrático. Es el rasgo principal de este gobierno, es la desconfianza en el sistema democrático y la imposición de todo tipo de cosas. No olvidar que todavía existe el DNU, que si bien fue herido precisamente por el Senado porque fue rechazado, sigue vigente y creo que involucra a 600 leyes, por eso el marco es un marco antidemocrático, no es un marco en el que el gobierno utiliza las armas de la política. Claro, todavía no se terminó la democracia, nadie dice eso, ¿no es cierto? Pero lo de fondo es la ley, o sea, el contenido de la ley. Por supuesto. Bueno, perfecto. Bueno, yo desde ese punto de vista estoy muy disconforme. Ah, no, pero muy claro, pero a ver, vuelvo un cachito para atrás, porque el gobierno, más allá de cuando vos hablás con la oposición amigable, por no decirle dialoguista, que está muy de acuerdo con un montón de las desregulaciones económicas, de la reforma del Estado que plantea la ley, vos decís, bueno, pero acuérdense cómo arrancó, fíjense todo lo que se podó, y uno podría decir, sí, pero la esencia de lo que el gobierno quiso, tanto con el decreto como en la ley, como en la ley base, lo tiene, y el paquete fiscal. Lógico, eso es lo que de algún, cuando digo estoy disconforme, básicamente quiero decir eso, que la, en esencia y en algunos puntos muy muy críticos, muy importantes para el destino de la nación e incluso de la ciudadanía, es una ley antipopular y antinacional. Que Martín Tetaz diga en la televisión que él está de acuerdo y que el RIG en general está bien, sí, qué sé yo, eso es una opinión de Martín Tetaz, que no sé si es dialoguista, conformista, amigable, qué sé yo qué es Martín Tetaz. En esencia la ley tiene elementos muy muy muy negativos, muy particularmente el RIGI, porque las concesiones que se hicieron sobre el RIGI son muy menores, sí, porque lo central del RIGI, que son los grandes beneficios a las grandes mineras, el allanamiento del Estado Nacional a las condiciones que ellos plantean para venir, es absoluto y total. Incluso la concesión a los proveedores nacionales les van a dar las mismas ventajas que a los extranjeros, pero no hay, por lo menos lo que yo leí, una exigencia de que se le debe comprar. O sea, el compre argentino para mí sigue dudoso. Habrá que ver bien en qué consiste el texto de la ley. En el tema del blanqueo hay algo parecido. Imposibilitan a los hermanos, pero no a los testaferros, por lo menos lo que yo leí. ¿No es cierto? Porque todo esto es parcial. Todavía son comentarios periodísticos. Y la otra cosa de fondo que tampoco que creo que hay que ponerla sobre la mesa es el tema de que cada distrito resuelve lo suyo. Sí. Yo comprendo con respecto al RIGI. A ver, expliquemos un poquito esto, Luis. No, y en general, no solo el RIGI, cuarta categoría, si me arreglan lo mío y me suben el mínimo no imponible, entonces yo lo voto. A ver, pedemos ahí, Juan Carlos, ahí la seguís con la lectura política de esto, pero aclaremos estos dos puntos, Luis Paz. Claro, lo que dice Juan Carlos es porque los cambios en el RIGI tienen que ver exactamente con eso. Se determinó que cada provincia va a tener la autonomía y la potestad de adoptar o no el RIGI, sí, según quiera o le convenga, y como decía Juan Carlos también, se mantienen los superbeneficios para las empresas extranjeras, pero se incorporan también las nacionales. Y en relación a las ganancias, es cierto, bueno, se dio una discusión que terminó siendo absolutamente sectorial, porque finalmente las provincias patagónicas lo que logran es que para ellas, y solo para ellas, sí, para las provincias patagónicas, el mínimo no imponible sea un 22% más alto que para el resto de al las grito provincias. De el costo de vida acá es más alto, los salarios también son más altos, afectaría mucha más así gente. Así es, salvo el caso de Tierra del Fuego, que se mantiene exenta. Que no tiene nada. Que no tiene nada. A ver, ahora sí, ¿y acá qué lees vos, Juan Carlos, entonces? Y Santa Cruz consiguió que las regalías mineras pasen del 3 al 5. El 3 es una vergüenza y el 5 también. No del se 3 al 15. No, terminó negociando el 5, pero había pedido el 15. El pedido era el 15. Bueno, pero yo puedo pedir el 49.000, lo que sí, importa lo que firmo. No, pero está bien, pero no es lo mismo el 15 que el 5. El 5, no, hay una diferencia. Pero a ver, ¿qué qué lee? Dame una lectura política. Yo lo que leo es que si bien el federalismo debe existir, que hay intereses regionales o provinciales, no se pueden, todos en conjunto, no pueden dejar de ver el interés de la nación, muy particularmente, por ejemplo, en el tema del RIGI, ¿no?, donde está en juego el interés nacional global en relación a la explotación minera, y no es solo el RIGI. Después está, por ejemplo, el tema de las privatizaciones, que habrá que ver en definitiva la letra chica de bien en qué consisten las concesiones que se hicieron. Sí. Porque se hicieron concesiones ya en el diputado, se hicieron nuevamente. Aquellas primeras 41 empresas que iban a privatizar deben haber quedado una docena. Por lo tanto, no es poco, pero sin embargo, hay que ver qué quiere decir. Y además hay que ver qué queda todavía de lo que pueden hacer, más allá de que no las privaticen, ¿no es cierto? Que es lo que, por ejemplo, porque eso deviene del DNU, ¿no? Que no las privatizan, pero siguen con la facultad de poder, bueno, mutilarlas totalmente. Pero a ver, Juan Carlos, déjame volver un cachito atrás. Sos gobernador de una provincia. Estás en un contexto que el gobierno viene con motosierra, licuadora, topadora, viene con todo, digamos, ¿no? Con una crisis de representación política de la oposición. En alguna cosa por ahí estás de acuerdo, insisto, en desregular la economía, en alguna reforma del Estado, por ahí estás de acuerdo, pero bueno, y vos te ves ante la situación que podés negociar algo, que hiciste valer tu voto de tal manera que negociaste algo que a tu población de tu provincia, y diría más, a tu situación como dirigente político de esa provincia, le viene bien. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo decidís qué es lo que corresponde y qué es lo que no? ¿O qué negociación política es ética y no ética? ¿Patriota y no patriota? Sí, sí. Mira, no es un problema, creo yo, de un gobernador. Es un problema, yo diría, en general, del rango político, de la conciencia política nacional que hay. Porque vos me ves, yo soy gobernador de una provincia y soy parte de un país y de una nación, ¿o no? Sí. Entonces, el problema es cómo se conjugan ambas cosas. Si vos me decís que es difícil porque a mí me votan los de mi provincia y no los de la nación, eso es una verdad, pero también debe ser considerado esto otro que yo digo, que te tenés que sentir parte de una nación, porque si no, ¿yo por qué estoy discutiendo el tema de la minería con ustedes? ¿A mí qué me importa si yo soy militante porteño? No me importa nada, yo no vivo ni en Jujuy, ni en Catamarca, ni en Santa Cruz. ¿A vos te parece que eso tiene sentido? Yo creo que nosotros tenemos que ser, tenemos que tener una visión nacional, además de una visión específica de cada distrito, porque si no, mañana van a venir la provincia de Buenos Aires, un cacho de Santa Fe y un cacho de Córdoba, van a decir, muchacho, la soja, el trigo y el maíz lo hacemos nosotros un 80%, así que lo que queda de retención es para nosotros. Juan Carlos, es muy, pero muy interesante lo que estás diciendo, por eso me atrevo a interrumpirte un minuto. ¿Cuándo crees que cambió la concepción política en relación a esas cosas? Yo tengo la sensación de que no fue siempre así, que había una mirada nacional para los asuntos que tenían que ver con la política, lo que vos decís, ¿no? Al porteño le interesa tanto lo que tiene que ver con la minería en Jujuy o en San Juan, como lo que pasa en la Patagonia. ¿Cuándo se nos fue de las manos todo eso? Mira, quizá el punto de inflexión fue la dictadura, ¿no? Fue la dictadura, porque todavía durante el peronismo eso continuaba. Después ya con el frondicismo empezó un fuerte deterioro, que es de carácter ideológico. El deterioro de un concepto que puede parecer antiguo o abstracto, que es el de soberanía nacional, que es el de pertenecer a un colectivo nacional que tiene intereses como tal, nacionales, sino tampoco, bueno, las Malvinas, ¿para qué las queremos? ¿Los de San Juan o los de Buenos Aires o los de Misiones? ¿Para qué las queremos las Malvinas? Claro. ¿Para qué queremos el Estrecho Magallanes? ¿Para qué queremos la Antártida? No, nosotros somos un colectivo nacional que debe defender sus intereses nacionales. Yo creo que ese es un debate imprescindible que una posición política que nosotros tenemos que defender. Vos fíjate que ya en el 1870 ya se hablaba de soy porteño en la provincia, provinciano en Buenos Aires, argentino en todas partes. Sí, sí. Eso decía un tipo que fue presidente de la nación, que venía de San Juan. Entonces, pensaba Juan Carlos también en la reforma constitucional del 94, ¿no? Y la provincialización de tantas cosas. Sí, en realidad la provincialización vino fundamentalmente con Cavallo, que es la provincia, o sea, la reforma del 94 sí, y con Cavallo y Menem lo que consagran es la provincialización sin recursos, ¿no? Entonces eso los deja en un estado de debilidad muy grande, que de algún modo nutre esto que estamos discutiendo ahora, porque hay una situación de debilidad presupuestaria fenomenal, y si sos débil, sos débil. No es lo mismo que si vos sos fuerte, tenés guita, tenés todo, entonces podés tener una actitud más posible frente a lo que yo digo, que si no la tenés. Por lo tanto, admito la complejidad, pero francamente creo que nos vamos deslizando a una situación cada vez más negativa desde ese punto de vista, ¿no? De cualquier manera, falta el recinto de senadores, ¿no?, que lo descuentan que lo van a lograr, pues probable, y la vuelta a diputado, que también lo descuentan que lo van a lograr. Habrá que ver si hay una convocatoria del movimiento obrero a la sesión. En fin, yo sigo siempre hay que ver cómo se da la discusión también, ¿no? Claro, porque así es cómo se da la discusión, y cómo se comporta la sociedad y cómo se comporta el establishment. No solamente ver lo que dijo el senador tal, el diputado tal, y lo que negoció el jefe de gabinete, que ahora es un fenómeno. De repente ahora este hombre es un gran maquiavelo de la política. Yo no lo veo así de ninguna manera. En fin, vienen de una crisis que tuvieron que echar al jefe de gabinete y poner a otro. Digo porque de repente las cosas se presentan como que hay un triunfo arrasador del gobierno, que hay un nuevo conductor que es un fenómeno, que Villarroel entonces contribuyó con él y es otra fenómena. Pará, creo que no se puede ver con ese prisma. En todo caso es mucho más complejo, ¿no? A ver, Juan Carlos, una última, pero que yo sé que estamos inaugurando serie en capítulos con esta pregunta que te voy a hacer. Estoy pensando en la marcha del 23 de abril. Finalmente termina habiendo un acuerdo, primero de la UBA con el gobierno, después de las universidades nacionales con el gobierno. Ahora se viene la semana que viene un paro de docentes universitarios, pero de alguna manera se diseccionó en tres la negociación. No estoy diciendo que ni la UBA ni las universidades nacionales vayan atrás de los docentes universitarios, pero no me imagino una nueva movilización como la del 23 de abril por el conflicto universitario. Estábamos observando lo que pasa en Misiones. Algunas noticias cuentan, la policía negoció, y lo que negoció fue sencillamente que no haya castigos para la policía, pero no mejoró su situación, y estábamos viendo que ya hay de vuelta tensiones entre la policía y los docentes en Misiones. Ahora vamos a contar algo de eso. Y estoy pensando en cierto silencio de la CGT en estos días, en estas semanas. No quita ni la organización de los dos paros, ni la movilización del primero de mayo. Por supuesto que esos han sido elementos muy importantes, pero si me preguntás, hay como un silencio de la CGT muy muy importante. No nos comimos demasiados amagues en estos días, creyendo que la cosa estaba para momento de ebullición, que se armaba un músculo político muy fuerte. ¿No nos comimos un par de amagues? Porque vos recién decías, y el gobierno no está tan bien, y daba la sensación que la resistencia popular se comía todo crudo, ¿no?, en esta semana. Mirá, ni la resistencia, creo que ni la resistencia popular se comía todo crudo, ni el gobierno viene al galope triunfo tras triunfo, y muy particularmente en esta ley. Bueno, agarrá la primera parte. No nos comimos un par de amagues con estos episodios. Está bien. Ahora, voy a tratar de ser breve. Hay un problema que todos lo venimos diciendo, de ausencia de una coordinadora política. Al haber una ausencia de una coordinadora política, más allá de que reivindico fuertemente la unidad del bloque de Unión por la Patria en las cámaras, lo reivindico como un tema interesante a tener en cuenta, pero la ausencia de una conducción política, precisamente, venimos diciendo, y ocurre, debilita las luchas sociales, porque si bien son notables, son extraordinarias, ganaron la calle, son multitudinarias, al no haber un núcleo político coordinador, entonces luego se debilita y por ahí van pasando las cosas. Sobre la CGT, ante la ausencia de una convocatoria desde las fuerzas políticas, y por una necesidad imperiosa de ellos mismos, se fue transformando de algún modo en el eje, en el epicentro, por lo que significa la CGT. Sí, efectivamente eso ocurrió junto con la CTA. Ahora bien, en este momento vos decís hay un silencio y efectivamente existe ese silencio. Habrá que ponderar muy bien, habrá que ponderar muy bien qué pasó, ¿no es cierto? Pero bueno, así, en mi opinión, así están las cosas. De cualquier manera, lo que sigue importando es la reacción de la sociedad. Vos decís, hubo una manifestación de 1 millón de personas, de 500.000, y la otra, y la de acá, y la de más allá, y la de Misiones. Sí, todavía son insuficientes, pero hay una reacción social. Yo te voy a decir una cosa, Pablo, y termino. Si yo estoy trabajando en un hospital, y soy un médico, o una enfermera, o un camillero, y entra un caballo, yo voy a estar sorprendido porque entró un caballo al hospital. Pero lo primero que voy a hacer, porque sé que hay bebés recién nacidos y sé que hay gente en terapia intensiva, voy a agarrar y lo voy a tratar de sacar a patadas en el culo al caballo. Y si el caballo se resiste, me va a dar una cos en la cara o en la cabeza y yo voy a tratar de que otros se sumen a mí para agarrarlo al caballo. O sea que hay abierta una disputa entre esta novedad, que efectivamente es el mileísmo, efectivamente es una novedad, y toda la reacción social y la reacción política, que es muy importante, pero no alcanza todavía para frenar en plenitud, en un todo, a las iniciativas del gobierno nacional, que van dejando a jirones una buena parte de su plan, pero sin embargo, bueno, efectivamente con lo de hoy va todavía inconcluso, bueno, van avanzando en alguna de sus cosas. ¿Le contestaste a Timerman, me parece a mí? No, le contesté a Timerman, efectivamente, sí, solo que respeto que quizá mucha gente que no, que hoy está escuchando acá no vio lo de anoche. Ahora lo cuento, anteanoche. Me molesta un poco, pero sí, efectivamente. ¿Cómo te conozco, ¿Cómo, sí, efectivamente. ¿Cómo te conozco, ¿Sabes qué pasa? Si vos me permitís. Déjame hacer parte a la audiencia de lo que estamos. Bueno, resulta, y a Néstor y a mí que tampoco lo vimos. Resulta que charlamos con Raúl Timerman anteanoche en QR, en A24, y trae un episodio o una manera de narrar la llegada de Trump al poder en Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, de uno de esos standuperos o presentadores de televisión medio standuperos que hacen los late night show, etcétera, etcétera. Sí, ¿qué decía el tipo? Dice, estamos viviendo como si acaba de entrar un caballo a un hospital, un caballo suelto entra a un hospital. Y claro, la gente dice, ¿y ahora qué hacemos? Digamos, se trastocan todas las categorías, entró un caballo suelto a un hospital. Y Timerman dice, bueno, y hay distintas reacciones, pero el caballo también dice, ¿yo qué hago en un hospital? Entonces empieza a tratar de aprender a sublevar la situación en lógica de un hospital en función de un comportamiento de un caballo salvaje suelto en un hospital. Y lo que entiendo es que a Juan Carlos le quedó la idea, que parecía dicha por Timerman, una idea un poco pasiva de lo que se hace. Como que decir, no había más remedio. Que no había más remedio que acomodarse a la situación, y lo que está planteando Juan Carlos es que le hubiera querido decir a Timerman en esa situación, con lo cual me siento interpelado, porque probablemente le hubiera querido que yo le conteste eso a Timerman, no, che, yo lo quiero sacar a patada de caballo, no me quedo en el molde tratando de acomodarme a la situación. Te dejo para que cierres la anécdota vos, Juan Carlos. No creo que vos tenías que decirle o no decirle, no, eso no, la verdad ni lo pensé. Para terminar, mi viejo me hacía leer las fábulas de Sopo, ¿no? Que fueron hermosas, muy muy instructivas, uno aprende, pero las fábulas son fábulas. Entonces, lo que él presenta del caballo en el hospital no es otra cosa que un juego simbólico, una suerte de hipótesis fabulosa, y que parece una genialidad, una cosa brillante, pero en realidad, en la vida cotidiana, en la política, lo que hay es lucha y confrontación. O sea, que es lo que viene ocurriendo acá, con suerte diversa según las relaciones de fuerza. O sea, no es que el caballo viene, entra, todos lo miran, después se subía al ascensor el caballo, sí, y nadie sabe bien qué hacer, y después, no sé, sale volando como, en fin. Bueno, hasta aquí llegamos. Te quiero mucho, Juan Carlos. Chao, hasta pronto. Chao. Un abrazo de Juan Carlos Junior, lindo cafecito el de hoy, Muy lindo. Lindo, sí, cafecito lindo. El de hoy, 5:08.